El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Bullicio, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. Bueno, buenas tardes, esto es Mundo Bullicio. Arranca de esta manera, pues todavía no le enganchamos la vuelta a la apertura. Yo creo que a la año 5 o 6 quizás podemos redondear. Yo creo que esto ya salió bastante, bastante mejor, ya es como sí, que ya verdad. Tenemos encontrado. Ya vamos mejorando, ya vamos siendo más pro. ¿Sí? ¡No! ¡No! ¿Y este quién lo manda? A mí no, me parece un infiltrado, es un infiltrado. Yo veo que debe bajar el volumen a la apertura, no, se lo estamos doblando la apuesta todavía, ya hay tiros. Bueno, no importa. Gente, bienvenido, esto es Buenos Aires, Argentina, ¿no? El planeta Tierra, el universo, no, todos sabemos. Bueno, Cristian, ¿cómo andás? Hola, bien. Javier, ¿vos estás bien? Nacho. Javier, buen día. Buen día, bueno, buen ya, día, gente. Buen día, tres, ya buen día. Depende para nosotros siempre buen día a esta hora. Ya a esta hora es más que temprano, ya es madrugada. Ya es casi como como las 11 de la mañana una persona. Siento que Dios me ayuda ya con esto, ya madrugada. Siento que Dios me ayuda. Te sentí bien con vos mismo, ¿no? Decir, sí. Mirá, sí, me levanté a las 12, bien. Mirá, ya veo el sol por lo menos cuando se va. Es un paso. Eso ya es un logro para un sábado, sí, sí, sí. Bueno, gente de Moreno, aledaño, zonas que están alrededor de Moreno y están escuchando esta tarde de Mundo Bullicio, que no te distraigan. Son las 15 y casi 10 minutos. Y bueno, bienvenidos a las vías de comunicación, Chistrian. Micrófono abierto, arroba fmmoreno.com.ar. Allí mandás un mail. También tenemos lo que son las redes sociales, el Facebook, que es www.facebook.com/mundobulliciocuntd. Y si querés pegarte un llamadete, lo haces al 02374-666-559. Nacho, ¿vos qué onda? ¿Vías de comunicación? ¿Querés que diga la dirección de la radio? ¿Así nos vienen a buscar después? No, no, gracias, no. Igual ya el servicio la debes saber seguramente. Bueno, ya nos están vigilando hace tiempo. Very difficult, ¿no? Very difficult. No, bueno, vamos a ir a un corte y vamos a replantear el programa de vuelta. Vamos a ir ciertas cosas. Nah, bueno, gente, esto es Mundo Bullicio. Es así, es Mundo Bullicio, ¿no? Bien puesto el nombre. Recuerden que tenemos 4 entradas para hoy a la noche para allá a Pezones Cardoso, así que hay 4 entraditas. Mi amigo se llama Billetín. ¿Viste usted algo? No, loco, no me pongas los Simpsons porque cortamos el programa acá y prendemos la tele, te digo. O sea, no alimentes los demonios, boludo. Así que bueno, tenemos 4 entradas, Cristian. Qué bueno que se comuniquen para llevarse las entradas, porque es una banda que está cumpliendo 15 años, presentan DVD. Interesante, ya me está quemando la cabeza. Pones ahora. Bueno, vamos a buscar a... el momento, ¿no? O sea, bueno, si querés hacemos una comedia musical. No. Bueno, Cristian, algo que te haya pasado en la semana, que voy a... Quiero contar esto a la gente. Esto sí, vale la pena contar. Quiero contar que me molestó mucho, pero mucho, que en el tren haya gente vendiendo CDs. No me molesta eso realmente, pero ¿por qué tengo que escuchar tu música? Por lo menos que pasen un tema del CD, no que lo pasen completo. Claro, todo, no hace falta. Ah, es terrible, estás ahí durmiendo, así durmiendo, y te viene el chabón y te pone Gilda, vos decís, no, bueno. Pero bueno, a mí igual me molesta más ya... El que viene con el celular, escuchando música, sin auriculares, ya ese me indigna un poco. Ese ya ni habló, policía, te está vendiendo, ¿viste? Claro, de última está vendiendo el otro. Claro, te está imponiendo directamente el otro, la falta, el atropello a la razón. Solo por molestar. Esta cosa, ¿no? Desmedida que vivimos hoy por hoy, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema. Todo mundo bullicio, ¿no? Nos fuimos al pasto de vuelta, desbarrancamos, ponemos las balizas, miramos por el espejito retrovisor y vemos si no viene nadie y salimos a la autopista de vuelta. Bueno, Mati, gracias. ¿Todo bien, Mati? Mandá ruidito, Mati, si querés, ¿eh? O sea, ¿no? Podés hacerlo, podés. No te cohibas tampoco. Que no sean los tiros, ¿eh? Aplausos. Bueno, ¿vos, Javi, todo bien? Bien. Como la conversación del Diego, ¿viste? No. Bueno, gente, Cristian más así como diciendo, ¿qué habla este chavo? ¿De qué conversación tuvo el Diego? O sea, imagino que no estaría en su mejor momento, ¿no, el Diego? De su autoentrevista, que se entrevistó a él mismo. Esa, boludo, de autoentrevista. Bueno, bueno, vamos a ir al separador y ahora regresamos. Tenemos el tema del día. ¿Qué tenemos para hoy, Javi? Chicos, estoy quedando mal al aire, me parece. O sea, estoy quedando muy mal, estoy quedando así como que medio impresentable, ¿no? Bien, Mundo Bullicio, programa Mundo de 15 a 17 horas, FM Moreno. Me llamo Javier Antonio Ríos, tengo 23 años, 28032302. Miren ahí, está, listo. Bueno, gente, vamos a hablar un poco del tema, del día. Letras que transmutan, los escritos. Después tenemos una sección nueva, le vamos a contar a la gente. Si alguien quiere mandar un mensajito, la idea sería, la sección se llama 40 segundos para salvar al mundo. ¿Viste esas conversaciones de cómo estás con tus amigos? Que así empiezan todo. No, porque yo haría esto, haría lo otro. Como algo de opinólogo, pero tirando la risa, ¿no? A ver, tenemos un minuto cada uno de los que estamos sentados en esta mesa para armar una solución. Prepárense. Para una problemática que, si quiere alguien del público que está escuchando, puede mandar un mensajito y los dice y nos acoplamos a esa idea. Partimos de ahí, si no. Partimos de ahí, arrancamos de ahí, el punto cero es de ahí. Después tenemos la llamada, vamos a estar hablando con la gente de prensa, con Santiago de Sala Alberdi, que nos va a contar un poco, ¿no?, en qué situación está Sala Alberdi, en qué quedó la causa de los chicos que estaban ocupando, y que nos cuenten porque parece que seguían haciendo algunas cosas más. El cemento rock. Yeah, baby, yeah. Yeah. Rock and roll. ¿Qué les cuento, chicos? No les conté nada fuera del aire, pero bueno. Está casi confirmado que se viene Impro cada 15 días en Mundo Bullicio. Qué lindo. Con Federico Castellacci. Oh, está casi... Gran actor. Está ahí. Falta que alguien agarre la tarta y la meta para adentro al horno, así. Pero está ahí. A lo American Pie. No había nada. Ya se acaban, es verdad. No, él la ponía... No, bueno, dejémoslo ahí. No, no vayamos yo vi, a ese momento. Perdona, yo vi Mingo y Aníbal contra los fantasmas. Ah, no, pero está reactualizado. Nacho se murió. Bueno, gente, es verdad igual, ¿eh? Ah. Bueno, noticias que te van a... ¿Cómo? ¿Y saliste vivo después de eso? Sí, pero ¿no? Inofensivo. Yo ni tolengo, boludo. O sea, y bailaba así con los pistos cruzados. Un fenómeno, boludo. Chicos, por favor, chicos, yo ni tolengo. No comments. Duro para un sábado de tarde, la verdad. No comments. Bueno, vamos a un separador y volvemos con el tema del día. ¿Está bien? Vamos a poner un poco de seriedad a esto para hablar un tema que todos sabemos, ¿no? Lo que pasó en la comunidad COM de Formosa. La represión, ¿no? La golpiza que sufrió el hijo de Félix Díaz, el cacique de la colectividad. Y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Así, un poco de eso. Así que, Mati, cuando quieras. La única iglesia que ilumina es la que arde. Tema del día. Pam, pam, pam. Qué banda Morfina, ¿eh? Excelente. Yo me pongo a mover cada vez que escucho Morfina. Es la cortina. Yo quieto, al revés, claro. ¿Cómo? Sedado con la Morfina. No, pero tiene razón Cristian. Tiene como un medio de esa cosa de jazz, ¿no? Así como medio de no de baile, pero de tin, tin, tin. Rítmica. Tin, tin, rítmica. Ahí está. Bueno, gente, vamos a hablar del tema del día, chicos. ¿Puedo hacer una aclaración sobre el tema del día? Decime. Me gusta la cortina, es como muy telediario. Me lleva a los 80, 90. Tema del día. Corso Gómez. Decirlo. Corso Gómez mirando a la cámara y diciendo: esta noticia la digo porque tengo las manos limpias. Usted no, o sea, se había lavado antes, ¿no? Ya, la había sacado ya, todo. Bueno. No, ya, sí. Más que Poncio Pilato. ¿En qué año ya decían eso? Y esto sería 85, 86, porque estaba Corso Gómez y el chabón daba la noticia así como que era la noticia como este que está ahora Canal 3. O el gordo Lanata, el gordo Lanata que dice, si decimos algo es porque tenemos la certeza de que es así, o sea, somos la verdad. Guiño, guiño. Guiño, guiño. Bueno, gente, vamos a hablar del tema del día. Dejemos los 80, ¿no? Que fue una linda época. Yo era chico, pero los recuerdos son muy lindos. Así que te gustan los 80, los principios, ¿no? Sí, más bien, no, era todo un poco más divertido, loco, era un poco más divertido. Bueno... Silencio, vamos a hablar del tema del día. La UOM. La UOM. ¡Arriba las 62 organizaciones! Bueno, lo que pasó es lo siguiente: estamos en Formosa, ¿no? Está la comunidad COM, que son un pueblo originario, ¿no? De lo que es América del Sur. Esta disyuntiva viene desde hace tiempo, ¿no? El gobernador Efraín, que es aliado kirchnerista, ¿no? O sea, reconocido, el tipo que es aliado kirchnerista, es un fiel soldado de Cristi. Y el tipo, o sea, ya viene desde tiempo esta disyuntiva de que entran a la comunidad con camionetas, a los palazos para todos lados. ¿La historia cuál es? La tierra. O sea, desalojar a la gente que está en ese lugar. ¿Y por qué en los grandes medios no se dice nada? Ni de Canal 13, ni Canal 11, ni nada. Porque todos tienen intereses en esas tierras. Tanto el gobierno para comprar y armar latifundios, como empresas privadas que corresponden, obvio, a la Corpo, a ese fantasma, ¿no?, de la Corpo. Entonces, veamos cómo una comunidad está ahí, una comunidad que, o sea, me parece que ya en el 2013 está dado por sentado que esta gente vivía acá antes que el hombre blanco ponga un grito de la propiedad privada, ¿no? O sea, ellos son originarios de estas tierras y se los echa. Y no tiene repercusión política por eso, porque no son ningún partido político ellos. Ellos son nativos, originarios, y están defendiendo sus tierras, el lugar ancestral donde de sus abuelos o antes vivían en ese lugar. Y vos fíjate la paliza que se come el hijo de Félix Díaz, el cacique, ¿no? O sea, una paliza que lo deja internado al tipo, y está comprobado que la gente que le golpeó era gente estatal, era gente relacionada al Estado, al gobierno. Sí, ya sea el hijo del cacique o sea cualquier otro miembro de la comunidad, no tendría que suceder. Lo que decías vos recién, justamente, creo que tiene que ver por el principio, ¿no?, de lo que estábamos hablando. El hecho de que como no pertenece, o sea, el interés es tal de las dos partes, tanto la parte estatal como la parte empresarial, que no conviene que se reproduzcan las noticias y obviamente se tapa, y si los podemos eliminar cuanto antes, mejor. Sí, además tampoco son productivos para el sistema, ¿no? O sea, pues son gente que no le importa el progreso, ni el capitalismo, ni nada por el estilo. O sea, vive cultivando sus tierras ancestralmente. ¿Nacho? Y que están interrumpiendo también el crecimiento, por así decirlo, que quieren imponer de los otros sectores. Por eso tampoco nadie dice nada de cuando mueren, o cuando los matan, mejor dicho, ¿no? Que muchos mueren atropellados por la policía, que de hecho pon huevo y los dejan seguir, digamos. Yo creo que en este caso se habló porque justamente es el hijo del cacique, y solamente por eso se llegó a trascender un poquitito más. Sí, también porque no, o sea, va, viste, nosotros estando en esta radio nos estamos enterando, ¿no?, de todos los lazos que hay, secretos, ¿no?, de información, y cuánta gente está trabajando, como el otro día llamamos al Mocase, ¿no? Que nos contaban que estaban por ir a Chiapas, o sea, que hay una radio. Sí, que hay relaciones entre ellos. O sea, de repente, o sea, esas noticias, como hay tantos medios alternativos en esos lugares, trabajando, diferentes lugares, pero son alternativos, independientes, tarde y socavada llega la información, quizás. Tarde y socavada, ¿no? Porque, o sea, si no te enterás por una radio como esta, o un lugar independiente de esta noticia, o sea, mucho que digamos, el trasfondo no salió a ningún lado. Ahí también está la importancia, ¿no?, de los medios independientes, ¿no? Sí, y también la importancia de un gobierno, ¿no?, que dice que es nacional, popular, que defiende los intereses argentinos y tanto aliados a ellos, como también pudimos ver cuando los COM vinieron a legislatura, no me acuerdo si el año pasado o el anteaño, vinieron, y está filmado cuando salen los chicos de la Cámpora, ¿no?, que son tan nacional y popular ellos, salen, les empiezan a golpear a todos, les rompen las chozas, las tiendas que tienen armadas como protesta ahí, y encima se van riendo a la cámara como diciendo, mirá qué bien que hicimos, ¿no? La tenemos re clara nosotros. O sea, estas cosas a mí es como que a mí ya te apartás de la política, ¿no? Derecha, izquierda, centro venezolano, marxista. Sí, sentido común se llama. Sí, sentido común se llama, me parece, ¿no? O sea, gente que inocente, ¿no? O sea, que encima no es gente violenta. O sea, no se enfrenta con barra bravas de Boca, no, se enfrenta con pobres indios, o sea que son pacíficos, viven otra historia. Y no es que estaban haciendo tampoco disturbios ni reclamos fuertes, no, estaban haciendo asentado. Una asentada. Sí, un reclamo pacífico. Yo lo que quería proponer, ¿no?, este tema es la mirada del mundo bullicio, ¿no? O sea, está la parte informativa, lo que hablamos recién, pero yo quería abordarlo desde una teoría que una vez escribí, que se llama el hombre gris, ¿no? O sea, yo quería abordarlo desde el hecho de sentarnos y pensar lógicamente, o sea, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Y por qué pasa lo que pasa, no? Yo creo, tengo esta creencia, ¿no? Está el hombre negro, que podríamos decir que es originario, el nativo, ¿no? El que desciende de África. Y después tenemos al hombre blanco, ¿no? Con la llegada de Colón, ¿no? Hernán Cortés y toda esa gente tan hermosa como Pizarro. Gente linda. Llegan acá. Américo Vespucio, Magallanes, toda ¿qué? Esa gente que lo único que hizo fue matar gente. Claro. Muy buena gente, ¿no? Intercambiaron, le dieron cultura y ellos les daban acaso toda su riqueza. Claro. Toda su riqueza. Toda. Y la siguen sacando todavía. Mirá, a mí me pasó una vez, estaba en España y hablé con un tipo grande y el chabón, mirá, esto fue loquísimo. El chabón me dijo, convencido, que nosotros teníamos que estar agradecidos porque ellos habían traído la rueda. Qué capos, gracias. Ah, mirá vos qué bueno, ¿no? Una rueda. Ah, y el oro, hacíamos unas cuantas ruedas, ¿no? Con eso, no hacíamos. Yo creo que en algún punto hubiesen llegado, ¿no? Si los hubiesen dejado, ¿no? Las comprábamos, no las hacíamos, teníamos el oro, ¿sí? Claro, boludo, o sea, bueno, no, estarían, o sea, a nuestra merced realmente los europeos si acá hubiese seguido la civilización. Eso es verdad también, o sea, hoy por hoy Europa y toda esa parte la maneja América Latina, con sus alimentos, con su clima, o sea. Sí, igual el maneja me suena medio raro, ¿no? Porque manejar desde América Latina a Europa, muy poquito te diría. Salvo el intercambio de jugadores, ¿no? De jugadores de fútbol más que sí, nada. Sí, nosotros estamos en América, para mí en América tenemos una oportunidad única y estamos todavía peleando como nene de cuarto grado todavía, o sea. Bueno, el comentario aparte de América. Bueno, gente, entonces mi teoría era el hombre gris, ¿no? Yo en un momento de adolescente, cuando empiezo a escuchar que el descubrimiento de Colón, ¿no? Descubrimiento de América, yo digo, descubrimiento. Si está descubriendo algo, pues acá vivía gente. Y entonces ahí me empiezo a informar, ¿no? 13, 14 años tendría. Y me empiezo a informar, ¿no? Que de repente vivía gente acá hace 8.000 años, ¿no? Entonces me empiezo, y ahí empecé, tiquití, tiquití, tiquití, tiquití. Y llego a la conclusión del hombre gris, que nosotros vendríamos a hacer la mezcla, ¿no?, del europeo con el originario de acá. Sumale, son 500 años, sumale que son 300 años de lucha, de genocidio hacia el nativo, del hombre blanco, y después hasta que se firma la constitución, ¿no?, donde en nombre de la legalidad, la aristocracia de ese momento arma ese texto hermoso, lírico, para defender sus intereses. O sea, es nada más que eso la constitución, no es que la constitución fue hecha en presencia de nativos y le dieron oportunidad de elegir, no. O sea, le hizo el hombre blanco, se elijo lo que quería él y se a punta de pistola, como quien diría, se hizo cumplir la ley, que hasta el día de hoy sigue pasándolo más o menos lo mismo. Entonces yo lo que quería era esta cosa, ¿no? O sea, de repente nos vemos perdidos, no sabemos si nos gusta estar en la tierra, si nos gusta vivir en Nueva York, porque hay una distracción, o sea, todavía no tenemos bien en claro de dónde somos, si somos ese inmigrante mirando Europa o somos ese indio que nos gusta tocar el siku, el charango, y irnos de viaje, como que estamos en esa disyuntiva. Entonces yo un día escribí la teoría del hombre gris. Y se las voy a pasar a leer, gente. Permiso, Cristian, Todo suyo, no sé por qué me lo estás pidiendo. Lea, Nacho, lea. Permiso, Lea. Chicos, permiso, Adianchi.

resucitar. Sin pedir nada, solo poder pensar. Que si nos ponemos todos de acuerdo, llegará la paz. La segunda bárbara es una referencia que estamos jodiendo con Jesús, ¿eh? Quiero estar tranquilo ni quiero paz. Espacio publicitario. La Mulata. Artículos sueltos por mayor y menor. Todo para su piscina, jardín, autos, plagas y también forrajería. La Mulata. Pío 12, 2111, entre Alvear y Copérnico, Paso del Rey. Teléfono 15-69-62-5173 o 0237-405-6160. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. En las noticias de ayer, nuestros nombres no figuraban. Seremos eternos héroes anónimos, ilegales, marginados de tu página central, que la dejás para cualquier parafernalia extranjera. Siempre mostrando un solo lado de la moneda, a los viejos consagrados. Tus carteleras son caldo de prostitución que ennegrecen el arte. Se hacen llamar medios de comunicación y poseen calificación para matar. Dominan información, controladores del pensamiento colectivo. Solo transmiten hechos que son rentables para sus editoriales. Se destacan en vender morbo, matando la sensibilidad humana. No reniego de no salir en tu tapa, tan solo ironizo con tu mediocridad. Aquí nunca entrarás, prevalecemos valores que vos desconocés. Y con orgullo soy parte de esta cultura rock, de esta emergente. No hablo de música, hablo de un lugar neutro, donde se expresa el alma. Una resistencia a lo establecido, planteando algo diferente. Un espacio en el cual habitan almas que no hayan cabida en este presente veloz. Nosotros creemos que el encuentro entre personas desconocidas es tan importante como lo que se puede generar de esa relación. Entre tanto celular interrumpiendo y relojes que dictan los pasos, nosotros elegimos encontrarnos con amigos en la equidad, en la actitud y alegría. Por eso levanto mi copa y brindo por aquellos que son chispa en la noche. La palabra resistir hoy día, entre tanto ruido y mártires muertos, parece que carece de valor, pero también nos resistimos a pensar eso. El punto común del encuentro es distender, creando una atmósfera, parar el mundo y en el no tiempo vivir una fantasía apacible, casi real. Nosotros, ustedes, seres buscando evadir esta sofocante realidad, brindarán magia e ilusión y otros la recibirán con una sonrisa de gratitud. ¿Quién sabe a dónde llegaremos? El futuro, ¿cómo nos sorprenderá? ¿Qué estrella nos guiará y qué cielos nos llevará al lugar que viven los sueños? Pero seguro estoy que anduvimos por sitios que elegimos estar y moriremos acompañado de quienes también elegimos amar. Y por eso ahora elijo hacer un brindis con todos ustedes. Salud, muchachos e oyentes. Vamos a un separador. Imponen el terror, terror como el nuevo orden. Qué separador este de Imponer el Terror como no. Me pegó un cagazo, te soy sincero. Como empiezan a sonar como esas cuchillas de fondo, así que suenan. Yo empecé a mirar la puerta y dije que no se mueva la manija porque me meo encima. Nos repusieron, dijiste, ¿no? Sí, muy regalado quedó. Yo me sentí como en esas películas del 13, ¿viste? Pero del día 13. Yo estaba viendo qué ventana romper, pero esta es muy grande, no va a salir muy caro romper esta. Y bueno, aparte gente, rejas. Aparte rejas, va a doler. Lindo golpe te pega. Bueno, gente, esto fue Letras que Transmutan, ¿no? La parte literaria de Mundo Bullicio, como para dejar de ser un poco ignorantes, ¿no? Sí, no, cosa que tratamos día a día, nos cuesta muchísimo realmente. Venimos con un programa literario, ¿no? Así, mucha escritura. Mucha escritura, mucho Cortázar, mucho Coelho, mucho Norman Brisky, o sea, gente grosa, ¿no? Sí, mucho Carmen Barbieri. Marquito de Palma, por qué no olvidarnos, ¿no? Claro, sí, mucho para la gente, ¿no? Y el terror siempre presente en este mundo bullicio. Qué gente linda para conocer la opinión. No, poné de vuelta la música, Mati, por favor. Y la conversación. Ernestito era bueno, ¿eh? Era sí, bueno. Me hace acordar Esperando la Garrosa esto. No sé por qué. Qué grande Esperando la Garrosa. ¡Me llenaron la cocina de humo! Le dice el chavo. Esa era otra, bola. Dos empanadas tenía. No, esa. Negra, vos, porque es la miseria que tenían. Tenían dos empanadas para coche. El tipo comiéndose las dos. Sí. Qué bárbaro. Che, bueno, gente. Buena gente, Brandoni. No, gente hermosa. Un actorazo, realmente, pero como persona. Gente linda, bastante, ¿eh? Bastante que desear. Bueno, el escrito de recién fue con el contexto, ¿no? Yo siempre creí que el rock como cultura no es solamente la música, ¿no? Es un emergente, ¿no? En los 90 se solidificó un poco y fue un emergente el rock como lugar de esparcimiento entre artistas, pintores, artesanos, músicos. O sea, no solamente, ¿no? El rock, música, y si no sos músico no puedes pertenecer. No, el rock yo lo veo cultura, así, la cultura, ¿no? Rock, ¿no? Existe, el rock va más allá de los cuatro famosos acordes, ¿no? Van bastante más allá en cuanto al pensamiento, al romper con los estandartes ya establecidos. Es mucho más el rock. Es como un orden de una rebeldía, digamos. Claro, es como... Qué grande. Ese es Homero Rocker. Ese es Homero, qué grande. Todos lo dijimos a una vez. Déjame vivir, March. Bueno, quiero gente. Quiero vivir, March. Loco, prende la tele, boludo. Ya, el chabón ya está, boludo. Déjame ver los Simpsons. No, Javi. Pará, Javi. Soltá el control. Si hacemos todo el programa con los capítulos de los Simpsons, lo que sale en la tele, es buenísimo. No, ojo. Y en la tanda los contamos nosotros. Comentamos. Claro. Yo la voy a tirar la idea. Es un hit, ¿eh? Alguien acá de FM Moreno la tome si quieran. Podemos agarrar y contar cuestiones psicológicas y sociales con ejemplo capítulo de los Simpsons. Entonces hacemos todo, pasamos los Simpsons y detenemos y decimos, bueno, acá, Milhouse. Hay mucha bajada de línea. Vamos a ponerlo así. Mucho. Mi amigo se llama... Qué grande, qué buen capítulo ese, ¿eh? No, o sea, podemos hacer un poco con los Simpsons, ¿no? Prende la tele. Basta, Javi, no. Soltar. ¡Déjame vivir, Cristian! ¡Déjame vivir! Bueno, gente, esto fue el sector literario de Mundo Bullicio, que no te distraiga. Fue un manifiesto, ¿no? Un manifiesto defendiendo los valores del under, ¿no? O sea. Que realmente es donde yo creo que vive, ¿no? El rock. Es, hoy por hoy se ha comercializado mucho lo que es el rock hasta llegar a helados, a la actitud de cómo te comas un helado. Ya, me parece que hay cosas que no van, o hacer un festival aleatorio, ¿no? Como es el vender en Random Fest, que es un... estrategias de venta, o mismo las grandes empresas, como decimos siempre en nuestro programa de los jueves, que traen estos eventos masivos solamente para que vos consumas la marca, ¿no? Como son los Pepsi, los Quilmes, que van perdiendo mucho de lo que es la esencia realmente del rocker, pero sigue existiendo el under, y el under es muy grande y no se va a acabar nunca realmente, porque bueno, siempre va a estar encendida esa llama. Yo creo que el under nace, ¿no? De la necesidad de la persona común de expresar algo, ¿no? Y se afianza en esa idea de experimentar. De esa idea de que como no hay nadie que te esté digitando, o sea, ni tampoco nadie que te reprima lo que tengas que decir o no decir. O sea, está ese libertinaje en la experimentación, ¿no? Es la actitud de ser uno, la liberación de uno, digamos. Hay gente que le gusta coleccionar cosas y hay gente que le gusta intentar hacer algo, ya sea música, arte, escritura, lo que sea. Y ahí está el rock, en esa rebeldía quizás, porque vas un poquito más, un poco tratando de romper el sistema, tratando de cambiar algo. Claro, eso es muy interesante, por eso en los 80, ¿no? O sea, siempre hablamos acá, ¿no? Los 80 fue la experimentación de la música y en los 90 se hizo el comercio. Pero eso también sirvió, ¿no? A que se sí, arme la movida. En el 2000 explotó el comercio. Sí, se fue a la mierda, no, se fue a la mierda. Ahí empezamos, o sea, con el charanguito. Desbarrancó. Acústicos. Charanguito por la plata. ¿Cuántas cosas podemos contar, ¿no? En el rock a nivel social. Off. Es re loco eso, ¿no? Pero hay muchas cosas. Ojo, así. ¿Podemos hacerlo ahora? ¿Querés hacerlo ahora? ¿Te interesaría hacerlo ahora? Mirá, expresémonos. Yo estaba escuchando el programa de la en casa, que hablábamos, el otro día vos hablabas acá en el programa de las bandas, ¿no? Latinas. Yo te decía como esta cosa de lo festivo, lo latino. Y me di cuenta de algo, ¿no? Pensando en casa otro día. Que también en el 97 al 2000 se empezó a dar esta onda de viajar por el interior de mochila, ¿no? Se empezó como a resucitar, que lo puso medio de la renga, que estaba el... No me acuerdo el tema ese. En un rincón de las sierras. Bueno, sí. Ese fue el emblema del mochilero lo en los 90. De la locura. Eso, eso fue, o sea, íbamos con otras mochilas caminando así, haciendo dedo y cantando ese tema, era como la película, ¿viste? Era como la escena. Sí, igual la también escena. Llegó a desvirtuarse bastante, ¿no? Hoy todo, mucha gente por ahí cree que es hippie por agarrar una mochila y ir a recorrer también, ¿no? Bueno, antes son... pasaba lo mismo también. Igual ahora como que también hablamos lo mismo. Sí, pero había más gente que lo hacía realmente como forma de vida, ¿no? Es que hoy por hoy la gente junta plata para hacer eso, que no era la idea, claro. ¿No? No era la idea, pero vos fíjate que es lo mismo que hablábamos con Lucho, con Graffiti Size, que nos decía que se puso de moda, o sea, y eso del comercio. O sea, también se puso de moda viajar por el interior. Bueno, en un punto no es malo. En un punto no es malo porque antes está se hablaba bueno. Siempre de o era irte a la costa, o si no era irte a la costa, era irte a Brasil directamente. Ahora, por suerte, se fomentó mucho más en lo que es el turismo en nuestro país. Ahí tenemos un país hermoso realmente, ¿no? Tenemos todos los climas. Creo que es un país que vale la pena visitar. Y está bueno que con nosotros mismos, los argentinos, digamos, bueno, vamos a buscar dentro de nuestro mismo país. Más allá de la forma que se haga, ¿no? Claro, vos fíjate que, o sea, lo que estaba diciendo antes era que en ese momento se empiezan a traer todos los instrumentos, el folclore, ¿no? La cuestión latina se empieza a traer como para Buenos Aires. Y ahí empieza toda la música latina que empieza a arrancar en el 2000, vamos a decirle, ¿no? Es una idea, sí, un concepto que usted estaba analizando, ¿no? De esta cosa, lo que vos decís es verdad. Ahora la gente junta plata para mochilear. Claro, es verdad. Entonces ya se pierde el significado, digamos. Claro, pero. Lo cual no significa que esté mal tampoco. No, pero se pierde el significado, ya cambia lo que es al punto que iba el hecho de salir a mochilear. Mirá, yo me tuve la suerte que. Sí, salí. También convengamos que la violencia ha crecido mucho más a ese momento y antes por ahí salías a mochilear y estaba todo bien y te llevaban de onda y también ha pasado que hoy se han secuestrado gente, han matado gente. Es una sensación eso. Es una sensación, es una sensación. No existe la inseguridad en Argentina. No, pero lo que vos decís tenés razón, porque por ejemplo, ahora hace unos cuantos años puse una ley nacional que prohíben llevar gente de mochila. Vos vas con tu camioneta y no puedes llevar ningún mochilero, nada, porque está el seguro de por medio, esto es verdad, lo pueden averiguar, como los camioneros. Los camioneros que te lleva es porque se está arriesgando. Porque es un camión propio. Entonces el tipo se arriesga su camión y hace lo que quiere. Pero si no es de él, por el seguro ya le impone eso. Que no puede llevar a nadie. Y si lleva a alguien y choca o pasa algo, el pierde el seguro. Se bueno, pero eso también le ensalvaron los seguros. Claro. Es una forma de pagar menos. Claro, yo voy con alguien, es lo mismo. Yo voy con alguien y lo levanto en el medio de la ruta, por el caso. Mirá, yo tuve la suerte de salir de Buenos Aires, de San Justo, y llegar hasta el Perito Moreno. A dedo. Viajando, viendo artesanía con mi compañera, hicimos todo eso. Pero es más, yo en ese momento la ponía a ella a hacer dedo en la ruta. Gracias, monstruo. Siempre garpa, ¿no? La mujer al vago no lo levanta nunca. Olvídate, boludo. Una mina creo que puede estar 5 minutos, 15 minutos en una ruta y la levanta. En el vago puede pasar 3 horas, 4, 3. El único que te levantara era el patrullero, ¿no? No, el patrullero y me escondía. No, imagínate que la ponía a ella a hacer dedo y yo me escondía atrás con las mochilas en un árbol. Entonces el tipo frenaba. Imagínate que la veía una nena hermosa así parada en la ruta y se frenaba el camionero. La cara de camionero. Cuando veía que yo salía. Te quería matar el chon. Pero te quiero decir. El tipo ya estaba sacando el cuchillo y tenedor. Y cuando te veía vos decía, ay, la puta madre. No. A lo que iba, ¿no? Que vos tenés razón lo que decías antes. Antes había menos violencia y se podía confiar un poco más en la gente. Entonces quizás. Pero es re loco la movida de mochilero, ¿no? Porque para mí el mochilero es como que empezó a abrir las puertas. Por ejemplo, año 98, 99, la onda irse al sur. Claro. Después empezó a ser la onda irse al norte. Claro, y Córdoba siempre estuvo de moda, igual Córdoba. Por Ferne, la amo, la culia. Y hay más platita aparte de Córdoba, es distinto. Y es otra cosa, además el clima bueno, es parecido. Bueno, en el sur, negro. Sí, pero es distinto el cómo está la plata dividida. Ah, bueno, digamos, sí, lo que es en el sur, lo que es en Córdoba. Sí, también Córdoba tiene un clima más amigable a nosotros también de acá. Menos. Yo estuve en el sur en verano y papá, ¿sabes lo que es el frío que hace? En verano estuve, ¿sabes el frío que hace? Duele, ¿no? Ese que... ¡Opa! Alientito que se levantó. Estábamos haciendo dedo con mi compañero y ya estábamos del frío que no podíamos más, ¿viste? No podíamos más. Y me compré una ginebra llave, una un litro. Siempre suma. Hicimos dedo, nos subieron a traer un acoplado y empezamos a andar. Y el chavo me dijo, ¿te vas a morir de frío? No, ese, ayer, no me manejé la vida. Genteándosela, ¿no? A la segunda palabra le pusiste un roscazo. Callate y manejado. Sí, no, pero me subimos acoplado, empezamos a andar, el chavo agarró ruta, y boludo, nos bajamos media botella de ginebra y no se hizo nada. No se hizo nada del frío que hacía. Gente, vamos... Otro día sigo hablando, te sigo contando cuando fui a Grecia. Dale, me vas contando un poco más de vida a mí que me falta tanto. Dale, ahora vamos a hacer una sección nueva. A ver cómo sale. ¿Está bien? Dale. Tiene que ser rápido esta, vamos. A ver si le enganchamos la onda, ponga, chicos. Ponga. Vamos a un separador y volvemos con 40 segundos para salvar al mundo. No,

si alguna vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés. Omar. Omar, es para vos, Omar. Son los de la llamada, Omar. Recuerdo el revertido que hiciste en la mañana. Dale, Omar, atendé, por favor. Yo quiero tener que seguir trabajando mañana. Omar, atendé, por favor. Son los de la llamada. Son los que te vienen a buscar a Omar. Atendé, por favor, te pido por Dios. Me está volviendo loco, Omar. Es como venir una cajita musical esto. Todas las mañanas lo mismo. Omar. Omar. Atendé, son los de la llamada, Omar. La llamada. Bueno, volvimos al aire de Mundo Bullicio, que no te distraigan, programa número 26. Vamos a repetir las vías de comunicación. ¿Qué las quiere decir? ¿Qué las quiere decir? ¿Qué las quiere decir? Micrófono abierto, @fmoreno.com.ar. El número de teléfono es el 02374666559. Y si no, lo que es el Facebook, www.facebook.com/MundoBulliciosQNTD. El Fotolog lo vimos de baja. Put your hands up in the... El Fotolog lo vimos de baja, ¿no? El Fotolog, sí, porque teníamos 7 millones de visitas y ya se estaba colapsando. Nos hackearon la cuenta. Qué loco. Viste que, pará, ahora fuera de joda, un choreo gigante de hackers. Hoy pasó esto, se robaron 500 mil millones a bancos, les robaron los hackers hoy. ¡Bravo! ¿A dónde va la plata igual? Ah, no importa. Por ahí la gente de Anonymous, que después la donan la plata, ojalá. ¡Ajá! ¡Ajá! No, posta. ¿En serio? Sí. Ah, mirá qué loco. Bueno, bien por los hackers entonces, bien por los hackers. Gente, recuerden que tenemos las entradas para ir a Pezones Cardoso, a Maquena, y también hoy en Paso de Rey, en el club, no me acuerdo del club, cómo se llama, Carichinga, el que es de Paso de Rey lo va a sacar, el que está al lado de los piletones, al lado no está la compra y venta del avión, a la vueltita ahí de Barajo, se llama Carichinga, algo con... me olvidé el nombre ahora. Es el encuentro de motoqueros que organizan los Crotos del Oeste. Es una asociación de motoqueros de Paso de Rey. Un amigo, un saludo al amigo Germán. Y bueno, esta noche voy a estar dando vuelta ahí con los motoqueros, con las motos, con la banda de rock and roll. Así que ya está tomando nota la gente del gobierno para ir a buscarte. Bueno, gente, tenemos la entrevista. Vamos a hablar ahora a continuación. Que ya le hicimos una entrevista antes a Santiago, que es el chico que maneja la prensa en Sala Alberdi. En su momento hablábamos, ¿no?, cuando pasó todo el quilombo del desalojo. Y ahora vamos a hablar con él para que nos cuente en qué situación quedó eso y como medio así vigilándolo en qué anda Sala Alberdi, ¿no? qué linda imagen, regenteándolo, ¿no? Regenteándolo. No, pobre Santiago, boludo. Santiago, ¿estás al aire? ¿Estás ahí? Sí, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, che? ¿Todo bien? Bien, para variar, ¿no? Digamos, un poco Me persecuta. Ya se escuchan las sirenas, ¿no? Ya está. Es una entrada a Capital y empezás a escuchar sirenas hoy por hoy. Claro. Ya estás manoteando la puerta, ¿no? Viendo qué onda, ¿no? ¿Quién está atrás de la puerta? ¿Qué me sigue? Bueno, che, Santiago, buenas tardes. Me acompaña Nacho, mi derecha, y Cristian. Santiago. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nacho y Cristian? Bueno, mira, Santiago, era para que nos cuentes en qué situación habían quedado ustedes y cómo están las cosas hasta el día de hoy en Sala Alberdi. Bueno, te cuento. Contalo. La sala. Mira, pasó lo del 24 puntualmente, que fue que bajaron los compañeros que estaban arriba, les bajaron. En su principio nosotros hicimos la movida del 24 para que, digamos, el 24 de marzo, día imposible de reprimir, ¿no? Digamos, esa fue nuestra caracterización. Bueno, parece que para el gobierno de la ciudad es así, porque no solo avanzaron y reprimieron a varios compañeros, sino que los compañeros que estaban arriba, que decidieron bajar, ahora tiene una causa penal por la cual en la semana pasada y la anterior estuvieron declarados. Ah, hermoso, hermoso. Ah, sí. Así que bueno, la causa es por usurpación. La realidad es que la causa esa no tiene ningún sentido. Así que bueno, está se dio el ¿cómo se llama? Se dio la declaración y se va a hacer un alegato para que no esa causa no tiene ningún sentido, así que no pueden acusarlos de eso. O sea, los cuatro así chicos que estaban imputados están supuestamente, no va a quedar en nada, supuestamente. No, todavía no lo sabemos, eso es lo que nosotros queremos, sí, pero la realidad es que el gobierno lo que está haciendo es criminalizarlo, porque la causa penal lo que te hace es catalogarte como criminal directamente. Claro. Así que eso, por eso nosotros siempre decimos que están criminalizando la protesta social, ¿no? Porque nosotros estamos ahí con derecho a huelga, haciendo una protesta social, y ellos lo que hicieron fue criminalizar a los cuatro compañeros que estaban arriba. Claro, porque lo que queremos dejar en claro, en realidad, un poco es que cuando criminalizan a esos cuatro compañeros y le hacen la causa, es a todos, ¿no? Eso es importante, no es a ellos cuatro, sino a todos los que en algún momento estuvimos o estaremos apoyando la causa de Salver y en general de la cultura popular. Sí, de la protesta, ¿no? Exactamente. Sí, porque aparte el avance es cada vez más, ¿no? Digo, se vio los recuerdos, ¿no? Posteriores cada un mes, ¿no? Un centenario, después vino Salver y un mes más el Borda. Sí, no, es como sí, sistemático ya. ¿Cómo? Que es como sistemático ya, ¿no? Una totalmente, vez por mes. Sí, hay claramente un sistemático en el cual nosotros, digamos, que lo que decimos es que ahora este mes viene el Parque Lezama. Y es muy probable. Es el próximo parque de Anrejar, y que hay un montón de vecinos que están organizados para que no se enreje, ¿no? Pero Santiago, te hago una pregunta a vos, ¿no? Sí. Medio de forma irónica, ¿no? Pero ¿no te parece algo positivo destacar que Macri se hace cargo, que es fascista, por lo menos? ¿No? Por lo menos es el único tipo que sí. Se hace cargo de que es fascista el tipo, ¿no? Bueno, y eso es lo peligroso. Claro, lo peligroso de todo esto. Es peligroso porque él tiene la capacidad de salir en público, en televisión, en noticieros masivos y demás, a decir, soy facho, hago esto y nadie me va a bajar. Y la realidad es que Montenegro hoy sigue siendo ministro de Seguridad. Con lo cual, eso da cuenta de el nivel en el que estamos hoy de una derecha con un poder muy grande y que no tiene ningún, en Capital no tiene nada que le ponga un freno, ¿no? Digamos, los únicos conflictos que hay en Capital Federal fueron estos, digamos, que no tienen nada que ver con, por ahí, un partido político determinado, ¿viste? Entonces es complicado eso, porque el avance parece que no tiene techo, ¿no? Yo creo que lo más grave es que hay mucha gente que lo banca eso, porque me ha pasado hablar en la calle y ver que la gente está de acuerdo, y dice, no, bueno, sí, los tienen que matar a palos. Eso creo que es lo más grave de todo, sí, que se está aceptando, ¿no? Que la forma de hacer las cosas sea justamente esa. Yo creo que todo lo que entra en el plano económico, o sea, no tiene ningún respaldo social hoy por hoy. O sea, por ejemplo, ¿no? Vos decías Plaza Lezama, ¿no? Yo estuve 5 años en la feria de Plaza Jusa, en Córdoba y Junín. Pertenecía al sistema. Y yo te puedo decir, porque lo vi en carne propia, que el Chango Farías Gómez, con Macri y Gustavo López, que es el secretario de la presidenta hoy por hoy, ellos hacen la ley que sacan del artesano, de un promotor cultural, lo sacan al Ministerio de Hacienda y a pagar monotributo. Y ahí Macri empieza a levantar todas las ferias, como Plaza Italia. Los problemas de Parque Lezama, eso yo... Y ahora está pasando en Retiro eso también. En Retiro también, o sea, está pasando, ¿no? Con la calle Florida. ¿Vos cómo viviste el tema del Borda? O sea, ¿cómo les pegó a ustedes? Mira, yo en ese momento de Borda, no, yo estaba trabajando, digamos, me enteré y un par de compañeros fueron, pero sí, fue en el preciso instante de que nos enteramos, claramente fuimos a apoyar a los compañeros, que nosotros con la gente del Borda, con el Frente de Artistas, el Pan del Borda, la Colifata, tenemos relación hace mucho tiempo. Imagínense que dentro de las organizaciones de artistas y culturales de la ciudad nos vamos conociendo a medida que se avanza la lucha y que los colectivos y demás se van solidificando, digamos, uno se va conociendo. Entonces los compañeros los conocíamos a todos. Entonces automáticamente cuando empieza a suceder, vamos a apoyarlo, así como sucedió con la Sala Verde y que un montón de gente vino. Nosotros hicimos lo mismo, y el problema que fue que hubo 3 represiones en el Borda en el mismo día, hubo 3 avances de la policía. La primera, que fue, creo que fue la más violenta, y después las otras 2 que terminaron de digamos, bajar o frenar cualquier intento de volver a ganar el espacio. No, la verdad, lo que se vio en el Borda, fue, o sea, en mi vida había algo parecido. Mirá que tengo experiencia en pelear con la policía, cosas de manifestaciones, pero que hagan lo que hicieron neuropsiquiátrico y que además después la explicación que den era que ellos estaban defendiendo, es una locura. Sí, con la excusa del asbesto que había en los techos. No, la del asbesto, esa fue buenísima. Y que encima eran ellos los que estaban esparciéndolo con las máquinas. Ellos hacían la esparcida del asbesto en el aire para que caigan los techos y después, no, tiene marca de asbesto esto. No, la verdad que... Bueno... Decino. No, eso que ese producto había, por ejemplo, la Salvery también había de ese producto, de hecho era uno de los problemas, y es totalmente tóxico. Mira, yo creo, Santi, que es más, yo estuve en Sala de Verde unas cuantas veces y veía el trabajo que estaban haciendo ustedes, yo decía, ¿no? Si unos cuantos locos se organizan y mantienen toda esta sala con 20 pesos al mes, que ustedes arreglaban la silla, que hacían un montón de cosas, me imagino, ni me quiero imaginar si el gobierno hubiese dicho, bueno, muchacho, le doy 10 lucas por mes. ¿Qué cosas se pudieran haber hecho ustedes? Pudieran haber hecho desastres en Sala de Verde, un lugar hermoso. Desastre en el buen sentido, ¿no? O sea, es claro el mensaje cuál es, ¿no? Es claro el mensaje cuál es. O sea, no a la cultura y no a nada que sea opositor a ellos también, ¿no? Totalmente. En realidad tiene que ver esto un poco con... Mira, cultura es lo que nosotros decimos que es cultura y vos tenés simplemente el único rol de sentarte, consumir lo que te damos e irte. Claro. ¿Sí? Es ese el rol de la cultura hoy en día. Sí, que ¿no? ellos decidan y lo que es totalmente pasivo, ¿no? Claro, como decía Cristian, ¿no? Y que ellos decidan qué es cultura y qué no. Que exactamente, claro, es claro eso, es qué es cultura y qué no, es a partir de el Estado o las empresas que logran negociar con el Estado y tienen un capital determinado con el cual el Estado ya no se puede meter, ¿no? También tiene que ver mucho con eso. Santiago, y en cuanto en realidad, a lo que habías comentado la otra vez de que estaban también laburando de alguna manera como para presentar un proyecto por el tema este de la militarización de que se está teniendo de parte del gobierno de la ciudad, ¿en qué está eso? Bueno, mirá, eso era, es la otra parte de la campaña. Nosotros tenemos una campaña para desplazamiento de los compañeros y otra campaña que lo que tiende a hacer es visibilizar toda esta represión. En realidad lo que hay es, se está yendo una querella contra Macri, Lombardi y Montenegro, pero en realidad como el camino de la justicia nunca fue el que la sala de Alberdi, justicia, digamos, la justicia del poder judicial, porque sabemos que escritorio. Claro, viste, sabemos que ahí no vamos a lograr nada porque son trabajadores del Estado y trabajan para eso, justamente para legalizar lo que de hecho el Estado ya hace, ¿no? Entonces, digamos, nosotros no confiamos en ese lugar, lo damos porque sabemos que si no lo damos es un problema porque no meten preso o no pasa nada, ¿no? Mira, pero lo que sí hacemos es una campaña antirrepresiva, que es ir por todos lados mostrando los videos de la represión y discutiendo el avance represivo. Por ejemplo, ahora el 24, primero y segundo, estos videos todavía no los lanzamos, pero lo cuento yo, 24 de mayo, primero y segundo de junio, vamos a hacer una campaña antirrepresiva junto con EPI, junto con la Red Nacional de Medios Alternativos, el Centenario y el País y probablemente el Borda, para salir a discutir esto en cada lugar. Bien, ¿no? O sea, plantean dinámicas. Claro, van a plantear, digamos, diferentes sedes, van a plantear esta charla y van a convocar a la gente que se sume. ¿Y cómo sería la aplicación de esto? ¿Cómo? ¿Cómo sería la aplicación de lo que están proponiendo? Los otros son 3 días. Un día es un panel con diferentes personas que todavía no tenemos confirmadas, que vamos a hablar sobre el proyecto X, sobre la infiltración en los movimientos populares de la Policía Federal, de la Metropolitana. Digo, ahora salió, en la semana salió el caso del oficial este que se metió en la Walsh. Ah, ¿sí? ¿Sí lo vieron? Impresionante. Se metió en la agencia Walsh. 10 años, chao. 10 años en la agencia. Digo, lo importante, digo, es que claramente, digo, yo no, ¿cuántas pruebas más necesitamos para demostrar, no, que la política represiva del Estado es del Estado, digamos, no? No solo es de la ciudad, sino también del Estado Nacional y de los provinciales también. El avance es completo de todos los aparatos, digamos, que sostienen este sistema. Entonces, ese es el conflicto un poco. Queremos visualizar eso. Mira, ese es el panel, ¿no? El primer día era eso. el primer día. Después tenemos otra actividad, es una actividad cultural que el 24, el primero en Parque Lezama, que la idea es hacer toda una jornada cultural sobre la represión para generar un montón de materiales que por ahí están faltando, ¿no? También pasa eso, que faltan materiales sobre cómo ir a una marcha, qué pasa si te reprime, qué pasa si te agarra la policía y demás. Claro, informar un poco a la gente, ¿no? El manualcito de guerrillero sería. Sí, claro, es un poco esto, un manual, sí, es un poco que Correpi ya tiene bastante hecho, pero bueno, un poco es eso. Y después el segundo es un taller que lo va a dar la red, que es sobre comunicación popular, que tiene que ver qué hacer desde la prensa, digamos, y de los medios alternativos en casos de represión. Que es importante porque muchas veces muchos movimientos populares o organizaciones vecinales, sobre todo, no tienen un organismo de prensa, no saben cómo armar una gacetilla, no saben a qué medio llamar, cómo visualizar un conflicto. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Dar herramientas, que pues sucedió mucho ahora con todo el conflicto de los vecinos y demás de las inundaciones en Buenos Aires, pasó mucho eso, ¿no? Eran vecinos que se organizaban por primera vez por ahí y le faltaba un montón de herramientas, y en ese faltar de herramientas, digamos, venían los comuneros, venían esto y demás, y sí, se iban comiendo y al final claro, aparecía algún puntero político. Bueno, está bueno el hecho de que, más allá de que esto empezó por algo que les tocó particularmente a ustedes, como Sala Alberdi, sí, digamos, que hayan abierto el espectro y entender que la lucha ya superó a Sala Alberdi, digamos, de alguna manera, que la sala van a seguir peleando, van a seguir estando, pero también tratar de buscar una forma más de concientizar de que esta lucha arrancó con esto, pero viene para largo, porque esto no parece tener un fin inmediato, digamos. Sí, totalmente, digo, por ahí no sé cómo, por ahí no tuvimos como balances con demás organizaciones y espacios, bueno, vieron ellos, ¿no? Por ahí uno, como es de la sala, termina siendo medio, siempre decimos el mismo, medio salalverdista, o el que es de otra organización, es muy de esa organización y habla solo de eso, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos comunicar a todos es que lo que pasa en la Sala Alberdi no es un hecho aislado. Claro. ¿Sí? Y que esto todo el mundo lo tiene que tomar, porque si no tomamos y visualizamos esto, mañana van a seguir reprimiendo otro lado. Entonces tenemos que, de alguna forma, hay que frenar este avance represivo. Sí, la mejor forma es dando información, ¿no? Yo te quería comentar antes, justo bien alusivo a esto. Nosotros el programa pasado hablamos de democratización de la represión, ¿no? Y explicábamos cómo tanto Macri, en nombre de la ley y todo, reprime en el borde, aprieta en el día, y cómo el gobierno nacional y popular, ¿no?, de Cristina, que se hacen llamar así, tiene el proyecto X, sí, ¿no? Y a los gendarmes espiando en las peores épocas de la dictadura. Y cómo darnos cuenta, claro, que de repente estamos todos militarizados. O sea, todos, bueno, por igual. O sea, ¿cómo bueno, no? Apareció, no, porque aparte pasa eso, ¿no? Se llena la boca hablando y diciendo y discursiando sobre derechos humanos o sobre lo legal y demás. Y después aparece, por ejemplo, y son cosas simbólicas, ¿no? Pero después de decir, no, nada que ver, el infiltrado no tiene nada que ver con el kirchnerismo y demás, la policía es autónoma y demás, aparecen en la misma semana, aparecen todos patrulleros con un paragolpe, sí, sí, enorme, que es claramente para antidisturbios. Sí, sí, claramente, sí. Entonces, digo, no tiene relación. Dice un punto, este avance, digamos, del posmodernismo en lo sigo, que puedo decir cualquier cosa, total, todo vale, y no tiene referencia con la realidad, es tremendo, porque digo, ¿qué onda? Evidentemente somos unos boludos, que, perdón por la palabra. No, es lo que creen, realmente. Pero somos una bocha, sí, igual, Santiago. Todos, claro. Y entonces, viste, entonces es un poco eso. Y lo que iba a decir esto, me parece este discurso yanqui, ¿no?, de para defender nuestra democracia, está bajado, digo, para defender la democracia, ya el yanqui reprime hacia afuera, ¿no? Claro. Acá hay un conflicto interno en el cual, para defender la democracia y la legalidad y las instituciones, nos armamos y sacamos en la medida de calle. Tengo una pregunta, Santiago. Con el tema, hablando de lo legal, ¿no?, que dijiste recién, con el tema de Parque Lezama, ¿están iniciando algún tipo de acción legal como para frenar el enrejamiento del parque? Bueno, mira, yo no estoy en la asamblea de Lezama, pero te cuento lo que sé. Yo sé que los vecinos han presentado un montón de firmas, plebiscitos y demás alegatos, pero El tema es que el enrejamiento de las plazas, el gobierno de la ciudad lo ganó hace mucho tiempo, y lo que está haciendo es, con todos los enrejamientos pasados que le quedan de, ¿cómo se dice cuando queda asentado? Queda asentado todo, que queda asentado, todas las plazas se va haciendo y es progresivo. Entonces, ¿cómo no voy a enrejar una plaza si ya enrejé 80? Claro, que termina el trabajo, digamos. Igual es re loco, ¿no? Yo lo que veo con el tema de las plazas, que es una discusión que viene de que tengo uso de razón, me parece, es el Estado ganando la calle, ¿no? Sea como sea, en los 70 fueron los militares que había que meterse adentro, ahora es la inseguridad, que no te juntás en la calle porque tenés miedo que te roben, pero fíjate, ¿no? O sea, cuántas cosas se mantienen intrínsecamente para que la gente se meta dentro de sus casas, ¿no? Es re loco eso. Bueno, por eso mismo digo, hay algo que estamos discutiendo, digo, hay una organización que se llama Asamblea en Defensa de lo Público, que hoy en día lo que hace es nuclear un montón de luchas de capital federal, se está empleando cada vez más, y justamente lo que sale a esto, hay una figura que a nosotros nos gusta mucho, que es la pregunta por lo gráfica, que es que nosotros estamos en el estado de sitio de hecho. ¿Sí? El enrejamiento de los espacios públicos y el tema de poner una hora hace que a partir de tal hora vos no te dejes juntar en la vía pública. Claro, y que el gobierno tenga espacio de reunión en la vía pública. Tenga el dominio de tal horario también. Claro, eso es un estado de sitio. Claro, sí, es claro. De sitio. A mí lo que es me legal, que proceso, pero es en este sitio hecho. A mí lo que me causa gracia, ¿no? Un poco irónicamente, es que tanto de derecha e izquierda, vos preguntás a alguien que apoya a Macri y vos le decís, che, vuelve Videla, no, los milicos no, porque no hay que volver a ese horror. Porque todos los argentinos estamos de acuerdo en eso, me parece. Aunque algún boludo debe querer, pero son pocos. Pero todos estamos de acuerdo que la democracia es lo mejor. Pero es que es loco que se repita lo mismo. ¿Cómo? Te sorprendería de la cantidad de gente que cuando haces un corte pasa y te dice. Que vuelvan los milicos. Tienen que volver los milicos. Sí, ojo. El mismo 24, no. Ya, es más, pasó el mismo 24 de marzo que gente que colgada de la palmera cree que puede pasar un 24 de mayo en el centro sin que haya tráfico. Claro. Sí, ya no existe más. Colgada de la palmera, entonces te putea, ¿no? Y te dice, por esto tienen que volver, porque por culpa de usted tienen que volver los milicos, porque... Que vuelva la colimba. ¿Nunca te dijeron eso? Claro. Que vos la colimba. Sí, por eso. Y lo que digo es, sí, totalmente, digo, esto de por el Día de la Democracia se está terminando de afianzar lo que en su momento no terminó hace el trabajo en el 76, los milicos, ¿no? Y a partir de eso te das cuenta de este orgullo de esta reivindicación de la vuelta de la democracia. Se va cayendo con el tiempo. Es una dictadura encubierta, por encima ahora que aprobaron la ley está la reforma judicial, o sea, creo que es una dictadura encubierta, es una dictadura democrática, vamos a decirle, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, che, Santi, mirá, decime. No, esto iba a cerrar un tema del espacio público que tenía que ver esto con esto del kirchnerismo negociando con el kirchnerismo, ¿no? Digo, el tema del centro cívico tiene que ver con que se votó el año pasado ley en la cual todo del PRO y del kirchnerismo votaron por hacer el centro cívico. A favor, sí. ¿Sí? A favor de que se haga. La base que sientas te dicen, bueno, pero nosotros no votamos la represión. Sí, el trabajo sucio el macrismo, pero vos pusiste la ley para que lo hagas. Claro. No, Menem no era peronista, ¿viste? Menem no era peronista. Claro. Bueno, pero aparte de eso, se votó otra ley en la cual se venden espacios públicos, determinados espacios públicos, de edificios históricos que son del Estado y se venden para financiar diferentes cosas culturales, encima te ponen el gancho progre, ¿no? Dentro de la ley, es para financiar centros culturales, ¿entendés? Y así vendes espacio público. Y aparte de eso, hay otra ley que está en pensamiento, que también se va a ganar en cualquier momento, que es para licitar el espacio en las plazas. Sí, para que yo pueda venir y comprar, yo no voy a hacerlo, pero digo, puede ir a licitar el espacio y poner un restaurancito, poner unas mesitas y ahí se entiende por qué el enrejamiento, por qué tienen que sacar a toda la gente que estaba en las plazas, por qué tienen que sacar a todos los manteros y a todos los vendedores ambulantes. Claro, están limpiando la zona. Van a cagar. Están limpiando la zona. Santi, discúlpame, mira, nos tenemos que ir, viste, tenemos propaganda de Coto, Benetton para pasar, viste, espacio publicitario, tenemos que dejarte. Perfecto. No, de ambos gobiernos. De ambos gobiernos también. Che, Santi, ¿algo que nos quiera contar la situación de Sara Alberdi hoy por hoy? Sí. Para hacer un cierre a esto, así, para hacer un cierre.

a encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Tender una mano a un desconocido es lo más cercano a convertirnos en algo más humano. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. ¿Es un instrumento? De hecho, no, no. Está grabado. ¿No? Y vos voy a tocar lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Vos pones las 4 horas seguidas poniendo música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Dice que toca. Yo vine acá hoy con las personas que amo. Y ya nos enseñó Carlitos Menem. ¿Qué? Que no te van a matar a vos, van a matar a lo que vos querés, negro. Llama a votar al Partido Obrero para, con la lucha, lograr que la crisis la paguen los capitalistas. Para enfrentar esta situación de crisis, los artistas y todos los trabajadores debemos organizarnos contra este sistema. Hay que poner la trucha en cabeza a la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha en cabeza a la lucha, poner la trucha en cabeza a la lucha. Bueno, no, no sé cantar en inglés, pero la parte de Morfina venía así. Bueno, ah, claro. Sí. Sí, bueno, muy encantado. Ah, sí, sí, bienvenidos a Mundo Bullicio. Bien, ¿cómo andas, Cristian? Bien, bien, arrancamos un programa. Arrancamos todo de vuelta. Che, bueno, ¿domingo otra vez no? Domingo otra vez no. No, hoy es sábado. Mañana. Es mañana es domingo, mañana es el día que todos descansamos nombrando a Dios. Hoy es sábado, mañana es nunca. Very difficult. Mati, ¿cómo está el programa? Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Es un programa difícil, ¿eh? Es un programa remado, remado. ¿Cómo la pegó el Apache, Un gran. ¿Cómo la pegó el Apache? Lo banco a Charlie. Un fenómeno. El otro día lo mostraban al loco que. Lo banco allá en Inglaterra, y acá no. También. Al loco lo engancharon sin manejar, sin registro, ¿viste? Y la justicia lo mandó a juntar basura de las plazas. Sí, a cuidar autos. ¿A cuidar autos? Sí, sí, sí. Son diferentes trabajos comunitarios que le están haciendo hacer a Charlie. Claro, limpia coche es un trabajo social allá en Europa, mira. Yo la parte que no entendí fue que le habían sacado el registro y le habían mandado a hacer cosas. ¿Cómo iba con el auto? No, no, lo llevaban. Alguien lo llevaba, él iba de acompañante, no podía manejar. Es como cuando vas a sacar registro vos, viste, y el chabón te dice, bueno, ¿tiene auto para hacer prueba? Sí, el mío. ¿Cómo usted que viene sin registro manejando acá y ahí te metes preso? Es un garrón eso, ¿eh? Ojo que pasa eso. Conozco no vayas gente a sacar el registro sí, con tu auto. Con tu auto. Y conozco muchos que sacaron así, te digo, lo peor. Lo peor. Y ahí aparece, ahí tendría que estar el de, ah, ¿me hizo usted algún billetín? Yo una vez cuando fui a sacar mi registro, viste así, se me sienta el chabón, el auditor, el que te controla al lado mío, y se va a bolchar el cinturón de seguridad. Y agarra el chabón, me dice, ¿no tiene cinturón? Le digo, no, no tiene de ese lado. Y me mira a mí y me dice, ¿y vos tampoco tenés cinturón? Le digo, no. Me dice, vos me estás cargando. Me dice, en realidad sí. Lo estoy cargando. Bueno, si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Bueno, chicos, segmento rock. Arrancamos con el segmento rock. Justamente terminamos de escuchar hace unos minutitos, segundos, a Las Manos de Filippi, que es parte de la cortina. Hoy vamos a estar yendo a ver a Las Manos de Filippi, van a estar tocando en el Uniclub allá en lo que es el Abasto, en Guardia Vieja y Corrientes. Una banda que mucho para agregar no hay, ¿no? De Las Manos de Filippi, una banda que siempre ha estado en la lucha, una banda que sigue estando en la lucha, que hoy por hoy, después de 20 años de trayectoria, realmente están teniendo el lugar que se merecen, algo que me parece que es fundamental que se le dé lugar a bandas como, por ejemplo, Las Manos, que siguen teniendo cosas para decir y siguen ahí firmes al pie del cañón, luchando, ¿no? Y haciendo su música, que realmente es un plato, realmente. Que se puedan tener un poco de eco, ¿no? Un poco de repercusión las letras, porque los mensajes son importantes. Sí, como vos decías, ¿no? Dar un reconocimiento a una banda que viene desde el mensaje hasta la actitud que tiene la banda coincide, que me parece que Las Manos es la única banda a través del tiempo que pudo sobrellevar eso, ¿no? O sea, sí, y más allá de eso, en algún momento muchos decían, no, Las Manos se vendieron porque empezaron a aparecer en los grandes festivales y empezaron, firmaron con la gente de Rock y Reggae, que es una de las productoras más grandes hoy por hoy que hay de lo que es el rock nacional. El ámbito independiente, eso sí. Pero siempre se mantuvieron en el ámbito independiente. Como dice Nachito, eso es algo muy, muy rescatable de los muchachos. Quiero contar realmente una noticia que no tiene tanto que ver con lo que es el rock nacional y con el under, con lo que venimos hablando siempre. Y mucho menos independiente. No, y mucho menos independiente. Pensé que ibas a hablar de la foto de Macri con el Cabra. Sí, también. ¿Sacaron una foto? ¿En serio? No, mentira, chiste. Se me cae un ídolo. Pero Da Funcho sí. Bueno, sigamos. Da Funcho, Del Mará y tantos otros. Bueno, lo que les quiero contar es que vuelven los Stones a nuestro país. Vuelven los Rolling Stones, las Majestades Satánicas. Confirmado. Sí, sí. Y creo que en esta vuelta ya, yo ya dije hace rato, voy a donar algo. Voy a vender algún órgano, alguno que sirva, no sé cuál todavía, porque... Muchos no sé si van a servir realmente, ya los pulmones creo que están bastante para atrás, los riñones también. El cerebro, llegamos a conclusión, está cerito a estrenar. A cero kilómetros. A ver si podemos pagar. Bueno, la cosa es que para diciembre, enero de 2014, diciembre de 2013, enero de 2014 está confirmada 3 fechas de los Rolling Stones van a venir a nuestro país, algo... que nada, nos llena de alegría y bueno, queremos compartirla con todos ustedes que están del otro lado y se pueden comunicar también con nosotros, ¿no? Al 0237-466-559 y lo que es el mail y Sarasa y el Facebook también, ¿no? Y le podemos regalar entradas a la gente para ir. No, regalamos entradas para llegar a la entrada, ¿no? Claro, un bondi. Una sube le regalamos. Ojalá, ¿te imaginas tener entradas para eso? Bueno, otra banda que vuelve también, disculpame, es... ¿sabes lo que me preocupó a mí más? Que los Stones, la fecha que dijiste. O sea, ¿ya se viene el 2014 después de este año? Supuestamente después del 13 viene el 14. ¡Qué barro! ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué viejo que estamos! ¿No? No, bueno, hay que llevarlo bien. El tiempo, bueno, vamos pasando. Lo importante es cómo lo afrontes. El tiempo es un reloj. A cualquier empresa re boluda, ¿entiendes? Estás iluminado. No. Yo creo que tendríamos que dar tu cerebro a cambio de un par de entradas. Very difficult, ¿no? Very difficult. Sí, es very difficult. ¿Qué dijiste de banda Offspring? ¿Qué dijiste recién? The Offspring, otra banda que viene a nuestro país, vuelve a nuestro país para septiembre. ¿De dónde son? Tocando... 8 de septiembre, Malvinas, Argentinas. ¿De dónde son estos muchachos? Estados Unidos. ¿Qué tocan? ¿Qué hacen? Una banda punk, The Offspring, muy conocida hace un tiempito. Ahí va, suena por debajo. Ah, esa. The Offspring. Lo tenemos inspirado hoy a Matías. Un Matías inspirado hoy. Mirá así que bruto. Hoy el segmento rock se viene un poquito más internacional. Mirá qué bruto que soy, que yo le decía Offspring. Claro, Offspring, ahí sí como el off, digamos, ¿no? Qué bruto que soy, boludo. Bueno, la cosa es que, bueno, dos regresos, sobre todo el de los Stones, que se confirmó el jueves. Vía Twitter confirmaron que van a estar viniendo a nuestro país, algo que hay que ir, porque no sabemos si van a poder volver. Después ya no vienen con el bastón. Ya no están con el bastón. Para mí la quedan acá, Yo no quiero decir nada, ¿eh? La emoción de tanta gente. La quedan ahí. Yo lo veo ahí, Mick. ¿Cómo va la para cobrar la jubilación, Mick Jagger? Tiene que cobrar jubilación. Bueno, con la ley de música que se implementó en nuestro país, ahora los músicos, si regularizan, digamos, si presentan ante SADAIC sus trabajos durante unos 20, 25 años, ya se les está dando una jubilación. Eso es algo también bueno. Hay que interiorizarse un poquito sobre la ley de música para todos los músicos a que se cumpla, ¿no? Va a llevar un tiempo, obviamente, a que se cumpla, pero esto, por ejemplo, el tema de las jubilaciones para el músico me pareció excelente. Sí, están haciendo muchas cosas desde la UMI por el tema del apoyo al músico, que estaría bueno que todos los que hacen música se interioricen un poco, ¿no? La UMI es la Unión de Músicos Independientes. Estaría bueno para un día entrevistarlos, ¿eh? Llamarlos, ¿eh? Hay mucha gente que deberíamos llamar para que nos disarnen un poco de este mundo bullicio, ¿no? Que bueno, hay alguna lucecita así pequeñita de esperanza. Ya una bruja que nos diga el número de la quiniela que van a salir. Algo, claro, ¿no? Sí. Esos datos necesarios. Sí, y bueno, y también decir que se viene el festival de la radio, ¿no? El 18 de este mes se viene el festival Una Radio Comunitaria Se Construye y F. Moreno lo está haciendo. Nah, gracias. Gracias. Bueno, la idea del festival de las bandas es que se va a un festival de que lo propone la radio, que es para juntar plata para trasladar la antena, ¿no? Que tanto se necesita para la radio, así podemos tener un mejor señal y mayor alcance, ¿no? Y una vez por todas, cagarle el negocio a la Mega, ¿no? A Rock and Pop y a la Metro también, ¿no? Sí, porque llega acá a Rock and Pop, yo me acuerdo, en Ramos se complicaba escucharla realmente. Más o menos se escucha, pero sí, sí, son radios antenas grandes, se escucha, más o menos. No, no creas que vos se escucha. Sí, para sacar el monopolio radiofónico. Compañero, montonero, renuncie. Entonces, bueno, a la gente del 18 de este mes, este sábado no, el sábado que viene, este el evento, a ver si tengo la dirección, está escrita acá por algún lugar, no. Sí, en Irigoyen 77. No. Es acá la radio, es acá la radio. Por eso decía. No tenemos la dirección. A ver, Mati, ¿vos tenés la dirección? Bullar y Mitre, Bullar, esquina Bullar. Mitre. 108 de Bullar, esquina Mitre. Donde va a estar haciéndose el festival para... es en la Casa de la Juventud Sindical. Y ahí se va a estar haciendo este festival el próximo sábado. Invitamos a toda la gente que pueda acercarse a colaborar. Porque bueno, es justamente para dar una manito acá a la casa. Y el que venga con la remera de Moyano entra gratis. Exacto, sí, sí. O la de Daer. La de Daer, qué grande. Y con el palo encima... Una birra le damos. Una birra con el palo, ¿eh? Bien, guiño, guiño. Che, ¿algo más de la escena de rock and roll? Sí, contarles que el próximo viernes vamos a estar transmitiendo a la gente de Aztecas Tupro en vivo y en directo por lo que es nuestra señal de Pasa la Onda. Así que a todo aquel que le guste Aztecas, atente ahí que se lo vamos a estar trayendo en vivo y en directo. Y al que no lo conoce puede escucharlo, ¿no? También, también, también, también. Che, ¿y cómo está el tema de las entrevistas? Las entrevistas, va? Bien, bien, bien, está ya el programa de ideas en el estudio girando el segundo, que es con la gente de La Perra que los parió. También los invitamos, Ideas en el Estudio, ahí sí en Facebook, y también está en nuestra página en www.pasalaonda.blogspot.com. Están los dos programas, el primero que fue con Eruca Sativa y el segundo con La Perra que los parió, así que Pasar la Onda sigue así, a pleno, como siempre. ¿Fueron a ver alguna banda ayer algo? ¿Transmitir alguna banda? ¿Cómo no, está el tema hoy hicimos sí, vos fuiste a ver. Yo estuve en un show armado por la gente del tío. El tío Macri. El tío Mauri. Sí, ahí. Vamos a un tema musical. Cristian, contame un poco. Entonces, ¿cómo es la situación? Bajaba la persiana. Ah, bueno, pero hacen algo bueno dentro de todo, hacen, que son estos festivales que juntan así como de comunidades y que pueden vender sus productos. Ah, mira. De ahí, si les cobran la mano negra que hay atrás, que seguramente la hay, no la sé. ¿Dijiste colectividades? Sí. No, en la onda de juntarlo va a meter una bomba, me parece. Ah, puede ser. Es de sí. Todo, todavía te digo. Eso me dice Macri, colectividades. Y encontré un entongue ahí medio raro con la gente de Haití, que había como 8 puestos, por lo menos. ¿Viste? Decís, ¿por qué tanto de Haití y uno solo de Colombia, España, Perú, Bolivia? Ahí están vendiéndole armas, me parece. Haití. Hay algo raro ahí, ¿viste? Están mandando la plata para allá, por ese lado. Uno nunca sabe los paraísos fiscales cómo funcionan. Y contame, ¿qué banda tocaron? ¿Tuvo bueno en el evento? Yo llegué a ver a Incógnita y después se me tocó otra banda que no se presentó. Estuvo bueno, sí. ¿Cómo se presentó? Sí, un saludo a la gente, un gran saludo a la gente Incógnita, banda que conocemos hace mucho tiempo. Y también recordarles que están las entradas para Pezones Cardoso, que tocan hoy mismo. Así que atenti, people, a comunicarse a microfonoabierto@fmmoreno.com.ar, al 0237-466-559 y a lo que es el Facebook, www.facebook.com/mundobulliciocntd. Tenemos hasta dos aquí. Pares de entradas, gente, así que comuníquense y son suyas. Exactamente, quieren vivir. Yo quiero vivir. ¿Quién quiere vivir? Quiero vivir, March. Che, a ver, para cerrar el segmento rock, ¿algo que quieras contar? Sí, la verdad que estoy muy orgulloso de poder pertenecer y agradecer a la cantidad de invitaciones que van llegando semana a semana para que vayamos a cubrir cosas y honestamente por cuestiones de tiempo se nos complica. Un gran saludo a la gente de... Es very difficult, dice Charlie, y realmente es very difficult estar en todos lados. Pero bueno, tratamos de hacer lo posible. Un gran saludo a la gente de Atropello Carregal que nos invitó para mañana y también se nos va a complicar mañana. Se nos complicó, no podemos sacar la máquina de clones, no está funcionando. Exacto, se nos está complicando. Es un problema eso, ¿eh? Pero bueno, gracias por fuera de joda por todas las invitaciones y a toda la gente que quiera mandar material para que esté sonando en lo que es la radio, pasar a ondafm@gmail.com. Los jueves de 9 a 12 de la noche. Sintonía digital, que le acaba de decir Cristian, no lo iba a decir yo porque la digo malísimo, la verdad malísimo. Bueno, vamos a un separador y cuando volvemos, viste que siempre te pasa prender la tele y decir, che, no hay una noticia buena, no hay alguien que haya hecho bien algo en el mundo. Nosotros te vamos a traer esas noticias que te gustaría escuchar. Ahora volvemos. No existe un tirano más cruel que nuestras propias contradicciones. Noticias que te gustaría escuchar. A partir del próximo año de clases, en las escuelas públicas y privadas se dará la materia filosofía y letras desde el primer grado, buscando de esta manera generaciones más humanas, sensibles y comprensibles, viendo de lograr erradicar la violencia en todas sus formas. Gandhi desde el cielo nos tira un Hanlú. Pensamiento libre. Un oficial de policía se presentó en los tribunales de Comodoro Py con vastas pruebas que lo incriminan al comisario mayor de su propia seccional policial. El juez comentó que con las pruebas que presentó el oficial honesto, podría quedar implicados varios funcionarios públicos, el comisario, el intendente, el suegro del oficial, y si queda... Pará. Y si queda machacada la presidenta, pegan un palo. ¡Qué pelotas, oficial honesto! ¡Que alguien le tome el tiempo hasta que lo silencie! ¡La autocrítica no es una deshonra! En el proyecto que aprobó el Senado para el próximo año, está considerado que será otorgado un mayor porcentaje a la educación, maestros, fábricas y demás, que en armar y consolidar las fuerzas represivas, dándole mejores herramientas de trabajo, las cuales después ejercen violentamente contra el pueblo. ¡Arriba las tizas! ¡El Caperuz Ilustrado! ¡Abajo los sicarios del Estado! ¡Con educación hay futuro! En Argentina se inaugurará la primera academia de prostitución legal. En este sitio se atenderá la protesta demandada solicitada, alejando a estos trabajadores sexuales de la marginalización para darles un lugar seguro para trabajar y desarrollarse. También los tres primeros meses, luego de la apertura, atenderán gratis... Terrible. Son una boluda, chicos. Son una boluda. Si nos organizamos. Son una boluda. No me acompañan, loco. Me dejaron retirado. Perdón, me tenté. No, era imposible. En Argentina se inaugurará la primera academia de prostitución legal. En este sitio se atenderán las demandas sexual solicitadas, alejando a estos trabajadores sexuales de la marginalización, para dar el lugar seguro para trabajar y desarrollarse. Afloja con la rabiosa cabeza. Esto es lo importante, esto es lo bueno del mundo bullicio, la risa siempre está. El chabón dice, el operador está diciendo, volvemos, como no está muy seguro, volvemos después de esto. Y bueno, sí, volvemos, Mati, hay que volver siempre, de todos lados se vuelve, ¿no? Volvemos a casa, volvemos a la radio, ¿a dónde volvemos? Nos van a echar después de este programa. Es una gran posibilidad. Bueno, loco, pero o sea, hay que legalizar las cosas, ¿no? Hay que legalizar las cosas para sacarla de la legalidad, ¿no? Y, o sea, ser un poco más saludable. Me miran todos así. Es un tema difícil, ¿no? La prostitución. Es un tema difícil, pero bueno, hay soluciones, ¿no? Creo, o sea, que hay que buscarlas. Se harían lugares legales donde haya psicólogos, médicos y terapeutas que reciban a las chicas, que hagan todo un examen psicológico, que estén capacitadas, que no estén obligadas por un matón, un fiolo, ¿no? Ni obligadas por la trata de blanca, quizás. Si ese es por gusto, digamos. Claro, o sea, si es por gusto, como vos trabajás de mucamo a azafata, ¿no? O sea, sin la marginalidad y ni que te estén secuestrando de la casa. Bueno, esto es mundo bullicio, de la boludez máxima a la seriedad máxima y a hacer comentarios que quizás a algunas personas les puede llegar a molestar, ¿no? Bueno, tratamos de que no sea así, no es la intención, claramente, ¿no? La intención es contribuir a, justamente, como decíamos antes, salir un poco de este mundo bullicio. A que dejen de secuestrar niñas para prostitución, la trata de blanca y todas esas cosas, ¿no? Que son horribles. Bueno, chicos, llegamos al fin. Nos estamos yendo. Se acabó. Nos estamos yendo, otro sábado más, el programa número 26 en FM Moreno. Queremos agradecer a la gente de FM Moreno, a Mati. Mati, thank you very much. Manda todo. Le es muy difícil el trabajo a Mati. El único que sabe decir en inglés. Es lo único. Lo aprendió esta semana. Bueno, déjamelo vivir a Mati también, che. Bueno, gente, recordemos, Pezones Cardosos, hoy en Maquena a la noche. Tenemos el encuentro de motoqueros. en Paso de Rey, que no me acuerdo el nombre del club cuál es. Y tenemos otra cosa más también, Encuentro Moto, Festival de la Antena, ya está, listo, los tres festivales. Cumplimos. Dicho. Había un festival hoy en el Churqui, pero no tenemos mucha información, pero sabemos que eso, gente, así que si quieren ir... escuchando FM Moreno y va a haber seguramente más información, o cosa si no, que nosotros solemos pifiar un poquito. Te caes en el Churqui a las 9 de la noche y algo, alguien va a estar haciendo algo, hablando con una pared, lo que sea, pero alguien va a estar haciendo algo. Bueno, gente hermosa del Mundo Bullicio, de Moreno, aledaño, y a la gente que habita el mundo, Cristian. Gracias. No, gracias a vos, gracias a vos, realmente. Gracias a vos. Es el momento que empieza el gracias a vos, nene. Gracias a vos. Nacho. De nada. Gracias, loco. De nada. Gente de Mati, gracias. Javi, gracias. A mí mismo. Y nos vemos. Nos vemos en Disney y ahora viene. ¿Qué programa viene ahora? ¿Cómo se llama el programa que viene ahora? Agua Fuerte. No, ahora a las 5, el observatorio. El observatorio a las 5 y Aguas Fuertes a las 7. Nos vemos en Disney. Que se queden escuchando Mundo, FM Moreno, quise decir. Escuchen FM Moreno. Muchas gracias por estar del otro lado, sinceramente. Muchas gracias. Abracitos y besos en la nuca a todos. Nos vemos. Nos vemos el sábado. Ahora que tengo plata me compré dos delfines.